voy terminando ya. Y esta era la parte que a mí me causaba más escozor. Era la parte que yo decía, pero esta cuestión es muy fuerte, decía yo. Y el Señor me dijo, no, es una promesa. Es un mensaje de esperanza. Yo no estoy juzgando a nadie, me dijo. Ni estoy condenando a nadie, al contrario. Ahora lo van a entender, hermanos. Ezequiel capítulo 37. ¿Lo encontraste? Sí, verso 1. Yo lo voy a leer en la versión internacional. Ustedes lo leen ahí, en otra versión antigua. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir, les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, vende los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron en pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo primero creí que era demasiado ofensivo decirle esto a los hijos de Dios, huesos secos. Pero Dios sabe cómo estamos cada uno. Y me incluyo. Dios sabe cómo estamos cada uno. Dios sabe lo que necesitamos cada uno. Dios sabe a lo mejor que alguna vez anduvimos llenos del Espíritu Santo y hoy día no lo estamos. O Dios sabe a lo mejor que muchas veces Él ha querido bautizarnos en Espíritu Santo y fuego y no se lo hemos permitido por miedo. Dios sabe a lo mejor que con el caminar de la vida nos hemos transformado en tierra seca y árida y Dios quiere derramar su lluvia tardía. Dios quiere saciar nuestra sed. Dios quiere hacernos vivir nuevamente una vida sobrenatural. Y eso no es ofensivo, hermano. Eso es esperanzador. Eso es una promesa. Eso es una promesa a futuro, hermanos. Hace algún tiempo atrás, Dios me habló por un profeta. En ese momento yo estaba muy mal. Estaba a punto de tirar la esponja, o la toalla, lo que quieran. Y una de las cosas que me sentía, era que me sentía viejo. Aunque ustedes no lo crean. Y ese profeta de Dios me dijo lo siguiente. Me dijo, ¿por qué te consideras viejo? Yo no lo conocía, ni siquiera era chileno. Vivíamos en países diferentes. Y fue y me dijo, ¿por qué te consideras viejo? ¿Por qué te desechas a ti mismo si yo todavía no te he desechado? Quiero que sepas, me dijo, que yo todavía tengo mucho trabajo contigo, hablándole a mi vida. No he terminado contigo todavía, me dijo el Señor. Así que, y ahí siguió diciéndome todo lo que tenía que decirme. Entonces, hermanos míos, a veces estamos derrotados, a veces estamos mal, a veces estamos cansados, a veces creemos que Dios ya nos dejó de lado porque está usando a otros, pero la verdad es muy distinta. La verdad es que cada uno de nosotros es absolutamente diferente al que tiene al lado y a todos los demás. Yo no digo que seamos indispensables, hermano, pero sí Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Con el que está aquí por primera vez, como con aquel que, no sé, lleva no sé cuántos años en el Señor, o ha pasado por 3 o 4 iglesias, o lo que sea. Dios tiene un plan. Y parece una frase cliché, pero Dios tiene un plan. Dios tiene propósito. Y nada de lo que te pasa es casualidad. Carmencita, no podemos entenderlo, pero lo que te pasó no es casualidad, y por alguna cosa Dios sacó a tu hijo de ahí, porque él sabía que iba a pasar eso. La pregunta es, ¿por qué no lo evitó? Porque hay un propósito, Carmencita. Hay un propósito que nosotros no somos capaces de entender, pero algún día lo entenderemos. Algún día. ¿Por qué te pasó esto? ¿Por qué te pasó aquello? ¿Por qué te dio un ataque? ¿Por qué fuiste a parar al hospital? ¿Por qué se te quebraste una pierna? O lo que sea, hermanos. Y Dios no lo impidió, porque hay un propósito. Y estamos hablando de lo malo. Ahora, en lo bueno, indudablemente, es más fácil ver el propósito. Mucho más fácil. Pero hay un propósito. Hay un propósito en el dolor que estás viviendo, hermano mío. Hay un propósito. Y ese propósito es de Dios. No es de cualquiera, no es del diablo, no es del enemigo. Es un propósito de Dios. Y a veces nosotros reprendemos al diablo pensando que es él. Y no somos capaces de ver la mano de Dios. Hay un propósito. De aquí a corto lo vas a entender. Pero mientras no lo entiendas, dale gracias al Señor. No te resistas a la obra del Espíritu Santo que mora en ti. Déjate tratar por el Señor. Y por sobre todas las cosas, llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. ¿Quieres ver muertos resucitados? Llénate del Espíritu Santo. El reino de Dios consiste en poder, hermano, no consiste en palabras de humana sabiduría. Consiste en poder. Y ese poder está disponible. Absolutamente disponible. Jorgito Vera, ¿estás por ahí? Avante, hermano. Ese poder está absolutamente disponible para ti. Y no es un poder para que te llenes de vanagloria, ni para que te pongas infatuado, sino que es un poder para glorificar el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Te invito a ponerte en pie.